el aspecto más delicado, más sensible de esa crisis que vivimos hoy es lo enfrascada que está, si uno podría llamar así, la política, ¿no? La falta de audacia, el posibilismo, ¿no? La dictadura de las relaciones de fuerza, de lo que no se puede. Y para mí, entonces, recordar aquellas luchas de esa época, que por supuesto no pueden tener una traslación lineal ni mecánica, no se puede volver a hacer hoy lo que se intentó hacer en esa época, primero porque no salió bien, digamos, hay que admitir también que hubo una derrota política muy fuerte, una derrota histórica, y segundo lugar porque la sociedad cambió completamente, y tenemos otro tipo de problemas hoy, otro tipo de sistema incluso, diría yo, al que enfrentar, pero dicho esto, me parece que es fundamental sí recuperar esa capacidad de tener sueños de cambios en serio, de transformaciones reales de la sociedad, recuperar la utopía. Quizás yo no le llamaría hoy socialismo, le llamaría de otra manera, pero sí tengo claro que me parece que es fundamental esa idea de revolución, por ejemplo, de emancipación, de cambio social de verdad.